soy ni quién fui. Por una vez tengo un amor que no muere. Por una vez vivo sin esconderme. Por una vez soy feliz. Que tú quieras tenerme, por eso te